El día de hoy iniciamos una nueva serie, un nuevo libro, el libro de Josué. Es el libro de la conquista. Hay algunos teólogos modernos que dicen que el libro de Josué es un referente hacia el cielo, que habla de cómo alcanzar la tierra prometida, que la tierra prometida es el cielo. No es así. De hecho, acabamos de cantar cómo es el cielo. ¿En el cielo qué hay? No hay problemas. No hay aflicciones, no hay muerte, no hay tristeza. Y en el libro de Josué hay dificultades, hay enemigos, hay problemas, hay angustias. En el cielo no hay enemigos. Si ¿Sí lo leímos, lo cantamos? En el cielo no hay enemigos, en este mundo sí. Ahora, el libro de Josué, como introducción, debemos comprender que empieza desde que Josué es servidor ¿de quién? De Moisés. Josué era un hombre común, no era un hombre sobresaliente, era un hombre común. Josué fue ¿un qué? Un siervo. Entonces, aquí nos habla de una transición. El hombre de Dios que era Moisés, ¿le deja qué? ¿El lugar a quién? A Josué. Josué era un joven cuando tomó el poder, cuando tomó el liderazgo del pueblo de Israel. ¿Ustedes qué creen? ¿Era joven? No. No, porque anduvieron 40 años, ojo, anduvieron 40 años vagando por su rebeldía, porque Josué y Caleb entran a la tierra y dicen, estos son como gigantes. Y si anduvieron 40 años vagando, ¿cuántos años? Los teólogos dicen que tendría entre 80, 70 y 80 años. Tenía la edad de Moisés, más o menos. Tenía la edad de Moisés, más o menos. Era un joven, con Moisés, porque los judíos decían que un hombre era hombre hasta después de los 35 años. Hombre. Y para abajo era ¿qué? Jóvenes. ¿Sí me explico? Eran jóvenes. Y los niños, no había pubertos, no había adolescentes, no eran niños. Hasta los 12 años para abajo eran niños. De los 12 años hasta los 35 eran jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento, no tenían idea de muchas cosas. Josué era un hombre, ya en la tradición judía, cuando entra a ser el líder del pueblo de Israel. Como introducción, quiero que entendamos claramente que este libro es el libro de la conquista. Y vamos a describir qué es una conquista espiritual. No es una conquista de que nosotros estemos peleando con demonios. No es una conquista que nosotros estemos arrebatando los bienes materiales para nosotros. Es una conquista ante las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo ganaron todos ellos las victorias? ¿Cómo las ganaron? ¿Cómo en el libro de Josué el pueblo de Israel ganó todas las victorias? Porque Dios estaba delante de ellos. Pero ¿cómo? O sea, ese es el hecho. ¿Cómo la ganaron? ¿Cuál fue el medio de que ganaron todas las conquistas? No, por fe podría ser. Peleando, no, no, nunca pelearon. Ojo, ellos no pelearon. Si ustedes leen el libro, ellos no peleaban. ¿Sabes qué? Vas a ir y van a gritar. ¡Grita! ¡Grita! ¿Y qué pasó con los muros? ¿Cuándo pelearon? Ganaban obedeciendo, Obedeciendo, Dios. obedeciendo. El pueblo conquistaba, ojo, no ganaba las batallas, conquistaba obedeciendo. El pueblo conquistaba obedeciendo. ¿Quién ganó las batallas? Dios ganó las batallas. Dios gana nuestras batallas. Vamos a estudiar Josué 1. Para los teólogos más renombrados, Schiffer, si no, no recuerdo, entre uno de ellos, Jacob y otros, comparan el libro de Josué con el libro de Efesios. Josué es un comparativo del libro de Efesios. Ajá. Vamos a leerlo, amén. Puede variar algunas palabras. ¿Por qué? Porque yo estoy, ¿qué? Con otra versión. ¿Sí? Josué, de uno adelante, dice así. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo de la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestros pies os es dado. Os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y hasta el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres de la que les daría. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no sea parte de tu boca, sino medita de él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito. Porque entonces haré prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hasta ahí ustedes pueden leer lo demás. Iremos estudiando libro por libro, pero obviamente me detendré en algunos puntos más sobresalientes en el estudio que yo tomé. Ustedes pueden leer adelante y a lo mejor decir, esto también Dios me está hablando. Punto número uno, Dios le habla ¿a quién? A Josué. Dios le habla a Josué, y aquí debemos entender que es Dios quien habla. Si Dios no habla, nosotros no tenemos que movernos. En una ocasión estaban los apóstoles, cuando Jesús se va, y ellos querían ir a predicar, y Dios les dice, ¿No qué les dice en el libro de Hechos, en un principio, en el capítulo 1? No vayan, sino hasta que ¿qué? Venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Ellos no querían ir a tomar, no querían ir a adulterar, ellos querían ir a predicar el Evangelio. Son cosas buenas. Pero si Dios no nos manda, ¿qué tenemos que hacer? Estarnos quietos. Dios se mueve también en la quietud. Dios se mueve en la quietud. ¿En qué clase de quietud se mueve Dios? En la quietud de su palabra. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes sus devocionales? ¿Qué es un devocional? ¿Qué es un devocional para ti, Ángel? Una especie de estudio. ¿Para ti qué es un devocional? Estar en una intimidad con Dios a solas. Una intimidad con Dios. ¿Para usted qué es un devocional, hermana? Tener la necesidad de buscar a Dios y hacer una intimidad. Tener la necesidad. Para ti, Tony, ¿cómo es un devocional? Es un pequeño culto. Es un culto en la familia, pero el devocional también tiene que ser personal. ¿Cómo hacemos devocionales? En las iglesias nos dicen, ¿verdad? Haz tu devocional. ¿Sí les han dicho alguna vez? Haz tu devocional. ¿Les han enseñado a hacer un devocional? ¿No? Ojo, les voy a dar unos tips. Ustedes pueden hacer su devocional como Dios les dé entender. Ojo. Yo recomiendo, en lo particular, que no agarren devocionales ya manoseados, porque eso es lo que Dios le da a otra persona. Ustedes hagan su propio devocional. Un devocional, punto número uno, tiene que ser, ¿qué? Corrido. Tiene que ser de un libro corrido, ¿sí? No podemos andar brincando, porque entonces hacemos falsas doctrinas. Un día estudio que dice, el día de hoy estudio y leo y dice la Biblia, y Judas se ahorcó. Y me brinco la página y dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Esas frases vienen en la escritura? ¿Y Judas se ahorcó no viene en la escritura o sí? ¿Y ve y tú haz lo mismo viene en la escritura? Sí, pero ¿son qué? Partes diferentes. ¿Cómo hacer un devocional? Punto número uno, tenemos que estudiar la Biblia, libro por libro. Nosotros, aparte como familia, pero nosotros tenemos que estudiar la Biblia, guardar lo que Dios nos ha mandado. Dios nos va a ir enseñando y ahorita vamos a ver cómo hacer un devocional. Punto número uno, comprarse una libretita, una hojita, registrar con tu fecha, si gustas registrar con la fecha, ajá, y lo que Dios te va dando. ¿Por qué con la fecha? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron un devocional? Hay veces que pasamos por un desierto. Así le llaman los teólogos. Pasas por un desierto. ¿Qué pasó el pueblo de Israel antes de Josué? Ojo, ven, pasa un desierto. Los teólogos dicen que pasamos un desierto cuando dejamos de estar en nuestros devocionales, en nuestra comunión con Dios. Escribe tu fecha. Escribe tu calendario. Punto número dos, agarra un libro y empieza en orden. Vamos a agarrar un libro, el que ustedes gusten, desde el 2, del Nuevo Testamento de preferencia. Y vamos a empezar a hacer un devocional para que vean cómo Dios nos está hablando. Alguien que gusta abrir un libro desde el versículo 2. Si gustan, no los evangelios, sino de los de adelante para ir estudiando cómo. El que ustedes gusten, el que ustedes les... donde lo abran. Y vamos a ir sacando un devocional, una plática con Dios, para guardar todo lo que Dios, ¿qué? Nos ha mandado. ¿Ya lo tienen alguien? Del versículo 2. ¿Sí? ¿Usted ya lo tiene, hermana? Sí, desde el 2 hacia adelante. A ver, hermana Caro, si quiere, gusta usted primero y luego la hermana Patty. Sí. Y vamos a ir, yo le voy a ir haciendo pausas donde Dios me está dando a mí algún entendimiento. Primera de Timoteo. Versículo 12. Sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hasta ahí. ¿Qué te está diciendo Dios? Que ore por todos. Que ores por todos. Voy a hacer una pregunta. Dios, ahorita, por medio de la boca de nuestra hermana Caro, a través de la escritura, ¿qué está diciendo? ¿Que oremos por qué? Ojo, ¿oramos por todos los hombres? En general, por la humanidad. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Por todas las naciones. Punto número uno. ¿Sí vieron? Luego, desde inicio, Dios nos está diciendo ¿qué? Que oremos. ¿Qué más? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. A ver, hasta ahí. Hermana, si quiere, de los evangelios, no, poquito más adelante, Timoteo. Ángel, ¿tú ya tienes alguno? Romanos 2. ¿Qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? Ojo, no está diciendo que no juzguemos, porque también en otra parte dice, tú que eres espiritual, juzga todas las cosas. A un borracho no le va a decir, ay, no le va a decir nada. Tú que juzgas a otros, en eso mismo, ¿qué? Serás juzgado. Ojo, si yo soy un adúltero y voy y le digo a otra persona, no adulteres, porque Dios te va a condenar, ¿qué estoy haciendo? Juzgando, pero estoy acumulando ascuas de fuego sobre mi cabeza porque estoy siendo que yo conscientemente sé que está mal, pero Dios me va a qué, a juzgar de lo mismo, porque no hay pretexto. ¿Qué más, Ángel? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas al que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hasta ahí. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? Ojo, ¿quién es quien nos está guiando hacia el arrepentimiento? ¿Nuestras obras? ¿Nuestra conciencia? ¿Quién? Dios nos guía al arrepentimiento. No, la gente no puede arrepentirse. Por eso no podemos juzgar a los de afuera. Es que este es un borracho. Ellos, dice la Escritura, que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién te guía al arrepentimiento? Dios. ¿Ven cómo Dios nos va sacando algunas partes de todo ello? Si gusta, hermana, usted. A ver, de Gálatas 2. Lo tiene la hermana, si gustas leerlo en Gálatas 2. ¿Por qué digo del 2? Porque por lo peculiar en el capítulo 1 son salutaciones. También en las salutaciones sacamos mucha enseñanza. Pero por lo peculiar son salúdame a fulanito, salúdame a sultanito. Gálatas 2, ¿qué dice? Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también con un botito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mandé a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Hasta ahí. ¿Qué, a quién le tenemos que hacer caso? Ojo, no, porque no nos sometimos a los falsos hermanos, sino, ¿qué? ¿La verdad de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La Escritura, Cristo mismo. Ojo, aquí tenemos que ir leyendo, leyendo, a ver qué, si no entienden ustedes, debemos que preguntar. ¿Y a quién se debe de preguntar? Primeramente, mujeres, a sus maridos. Si el marido quizás no puede, entonces, juntamente van y preguntan a un hermano. Tony, si gustas el 2 de algún capítulo para concluir de este punto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Hasta ahí. ¿Qué dice? Luego, luego iniciando. ¿Cuándo qué? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Aún más. ¿Qué te está diciendo Dios? Más que predicar el Evangelio, te dice qué. Cuando fui a vosotros. ¿Sí? En las iglesias, por lo peculiar, queremos ¿qué? Que vengan. Dios nos manda ¿a qué? A ir. Ir y hacer discípulos a las naciones. Josué nos está enseñando que ¿qué? Que debemos guardar ¿qué? Toda la palabra de Dios. Toda. Entonces, nosotros tenemos que empezar, punto número uno, hacer nuestros devocionales. Agarra un cuadernito, ponle fecha, ponle el título del libro y empieza a sacar los puntos donde Dios a ti te esté hablando. No lo que yo entiendo, sino lo que Dios a ti te está hablando. Punto a punto. Escribes el primer versículo, el segundo, el tercero, donde Dios te dé esa luz. Y Dios te va a mostrar que aún hay muchas cosas que por hacer. ¿Qué más? Punto 2. Las posesiones en Cristo. ¿Qué es una posesión? Este libro es el libro de la posesión, de la adquisición. ¿Qué es una posesión? Una pertenencia. Una pertenencia. ¿Dios está esmerado en las cosas materiales? ¿Me pueden ustedes decir algún versículo, el que ustedes quieran, un versículo donde Dios prometa tener, ojo, caballos, ganado, mejores casas o puestos políticos? Siempre se enfocó a lo espiritual. ¿Puede leerme alguien Efesios 1, 3? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde están las posesiones espirituales del cristiano? En Cristo. En Cristo, en el cielo. ¿Nos bendijo con toda qué? Bendición espiritual. Las bendiciones están en Cristo, en nuestra vida. ¿Qué tipo de bendiciones Dios nos da? Quiero que vayamos entendiendo. ¿Qué tipo de bendiciones Dios te da? Salvación. Salvación. ¿Qué más? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué más? La paz. La paz. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Consuelo. Comunión, tranquilidad, comunidad, libertad. La gente, sus posesiones lo esclavizan. Las posesiones de Cristo te liberan y las posesiones humanas te esclavizan. La gente que tiene casas y está enfocada en sus casas, ¿qué pasa con ella? Ama sus posesiones terrenales. ¿Dios sabe de qué tenemos necesidad? ¿Sí? No es una bendición el testimonio que les voy a dar, sino es algo que Dios da sin que nosotros ni siquiera esperemos. Sin tener dinero, sin pagar más, de hecho vamos hasta pagar menos por una adquisición que hicimos, Dios tuvo misericordia y nos dio algo nuevo en estos días. El día de ayer nos dio algo nuevo. Ajá. Sin nosotros ni siquiera esperarlo, ni preocuparnos por ello, ni ver por ello, Dios, ¿qué? En su misericordia, nos lo dio. Hay que pagarlo a su debido tiempo. Ahora sí, como dicen, cuando podamos y cuando tengamos. ¿Por qué fue esto? ¿Porque somos buenos? No. Por su misericordia. Pero esto no es una que... No es una bendición espiritual. Es una bendición material que el día de mañana se va a acabar. Ahorita estamos emocionados, sí. Pero el día de mañana vamos a estar, ¿qué? Normales. ¿Te has comprado tenis nuevos, Ángel? ¿Sí? De esos que los ves y que te esforzaste por tenerlos. ¿Y qué sientes cuando los ves por primera vez? Que los tienes, que ya son tuyos. ¿Qué sientes? No, pues emoción. ¿Emoción, felicidad? Satisfacción. Se siente. Después de unos 4 años de haber tenido esos tenis, pongamos que te duran todo ese tiempo, ¿qué sientes cuando te los pones? ¿Sientes esa misma felicidad? Se los pone para chanclear nomás. Sí, ya está la suela abajo y el pie arriba. ¿Eh? Se acaba esa felicidad. Toda la felicidad material se va a acabar. Hay gente que cuando compra su carro nuevecito del año, lo lavan diario, diario, diario. Ni duermen. Después de 2, 3 años, el carro que sin lavarse, ay, que se descompuso, ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque toda esa felicidad se acaba. La felicidad espiritual perdura. Las riquezas, las posesiones en Cristo Jesús celestiales permanecen. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente en guardar, ¿qué? Todo lo que está en el libro de la ley. No te apartes de él ni a diestra ni a siniestra. Moisés y Josué. ¿Qué significa Moisés para el pueblo judío? ¿Qué es Moisés? No. Moisés no es libertador. ¿Qué es Moisés? Tampoco Moisés. Moisés es la ley. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando dice la ley y los profetas, muchos dicen Moisés y los profetas. O Moisés y ¿quién es el profeta? Elías. Moisés y Elías. Elías representa a todos los profetas y Moisés representa la ley. De hecho, muchos dicen la ley de... Moisés. Moisés no podía entrar a la tierra prometida. No podía entrar porque por la ley no tenemos ninguna posesión. La ley nos condena. Moisés, ojo, Moisés se quejó o Moisés tuvo dudas cuando Dios castiga al pueblo, cuando Josué, va Josué y Caleb y dicen, podemos entrar. Y los demás espías dicen que no, es que son como gigantes. ¿Qué dijo Dios? ¿Solamente entrará quién y quién? Esta generación no va a entrar. Solamente va a entrar Josué y Caleb, Moisés ahí presente. Por desobedientes, por tener dudas de Dios. Por eso no entraron a poseer lo que Dios tenía para ellos. Pero Moisés fue fiel. ¿Por qué no nombró a Moisés? Porque Moisés era la ley. Era una representación de la ley. Y la ley no podía entrar a la gracia. Nadie es salvo por la ley. Todos aún hemos pecado. Ahora, ¿qué significa Josué? No. Les voy a dar algún ejemplo. ¿Qué significa Jürgen? Jorge. ¿Qué significa Jorge? George. Son diferentes nombres, pero todos son Jorge. ¿Sí? ¿Qué significa Yeshua? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Josué. Es el mismo nombre en diferente tiempo y con diferente pronunciación, pero es el mismo nombre y tiene el mismo significado. ¿Qué significa Josué? Libertador. El libertador les dio la victoria. Así es. De hecho, Josué no se llama Josué. ¿Sí sabían eso? A Josué se le dio el nombre de Josué porque él, su nombre era Obed, si no mal recuerdo. Y esto significa el que gana las victorias. Y Josué no ganó las victorias. Josué significa libertador, pero aún más, significa Dios salva. ¿Es el libertador? Sí, pero también significa Dios salva. ¿Y quién salvó al pueblo de Israel? Dios salva. Por medio de el libertador. Ojo, si ven todo este enfoque. La alabanza de Josué. Efesios 1:12. ¿Ah? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Para que seamos alabanza de su nombre, los que nosotros primeramente, ¿qué? Esperábamos en Cristo. ¿Josué esperó en Dios? Había una lucha por delante. Dios ya le estaba diciendo a Josué que repartiera las tierras. ¿Cuáles tierras? ¿Ya tenían las tierras? No las habían visto. ¿Por qué iba a repartir Josué tierras? Por fe. Por fe. Por fe. ¿La fe es un qué? Una posesión espiritual. Nosotros tenemos que tener esa posesión, esforzándonos y siendo valientes. No la salvación, no la victoria, las posesiones espirituales. Por decirlo de otro nombre, el fruto del Espíritu Santo. Es en lo que nosotros nos tenemos que esforzar y ser valientes. Dios es amor y nos da ese amor, pero nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes al amar a las personas. ¿Cómo más? Josué, ¿cómo alabó a Dios? Obedeciendo. ¿Cómo alabas a Dios? Entonamos un canto antes de Ciudad de Dios. ¿Cómo decía ese canto? inevitable. ¿Pero qué decía sobre la música? ¿Cuántas veces yo qué? ¿Cuántas veces te cantaba sin entender? ¿El cantarle a Dios es una alabanza? Ojo, ¿el cantarle a Dios es una alabanza? Pues todo lo que hacemos para Dios es alabanza. Ojo, ¿el cantarle a Dios? No. Aquí, por eso les pregunté el canto. ¿Cuántas veces te cantaba? ¿Sin qué? Sin entender. Sin entender. ¿De qué sirve que tú cantes? Que Dios es santo cuando tu vida representa que no es santo. ¿Eso cómo se dice? Hipocresía. ¿Cómo podemos decir, Señor, te amo? ¿Sí? Cuando al hermano que vemos, no le amamos. ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. ¿Cómo podemos cantar, díganme otro canto, échenle, ahórquense. ¿Cómo podemos cantar que es el centro de nuestra adoración cuando realmente tenemos qué? Prioridades. La escuela, el fútbol, el trabajo. ¿Cómo podemos? Preferimos trabajar tiempo extra o trabajar todos los días que dejamos ya de trabajar. Así es. ¿Cómo podemos decir, tú eres el centro de mi adoración cuando no, realmente no es el centro de nuestra adoración? ¿Cómo puedo decirle que soy salvo o cantar gracias por tu salvación cuando esa salvación la estoy menospreciando? ¿Y cómo la menosprecio? Cuando no leo la escritura, cuando no oro. ¿Menospreciamos qué? El sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Cómo adoró Josué a Dios? ¿Cómo le alabó? Con obediencia. ¿Cuáles son las posesiones espirituales que Dios nos promete? ¿Cuáles? ¿Las posesiones qué? Espirituales. Vamos a continuar. Josué, ¿dónde nos quedamos? En el 10. Entonces Josué dijo: ordénense a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento. 1:10. Pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios nos da. ¿Qué? En posesión. ¿Qué está diciendo? ¿Que van a qué? Para poseer la tierra que Dios nos ha dado. ¿En qué? En posesión. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De las posesiones. Y a los rubanitas y a los gadaditas y a la media tribu de Manasés, Josué dijo: recordad la palabra de Moisés, siervo del Señor, que os dio diciendo: el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os dará esta tierra. ¿Por qué menciona a los rubanitas y a los gaditas? Más atrás, ellos ven que el agua es buena y que es verde, y ellos dicen a Moisés: permítenos quedarnos aquí, no queremos cruzar el río. Y vamos a ver que estos dos tuvieron muchas dificultades por no haber cruzado el río. Voy a adelantarme un poquito. Adelante lo vamos a ver. ¿Qué significaba cruzar el río? ¿Qué significaba? Les dice: tomen cada tribu tome una piedra, y donde estén los levitas, ahí van a dejar las piedras, y esto va a ser en memoria de vosotros. El arca. Está el arca y los del arca se paran en medio. Y entonces dice que Josué toma otras 12 piedras y las pone cruzando el río. Josué toma 12 y cada uno toma 12. Ellos toman las piedras y las dejan en medio del río. ¿El río volvió a qué? A tomar su cauce. Se volvió a unir. ¿Y esas piedras quedaron cómo? Sumergidas. ¿Cómo esas piedras van a ser recordatorio de que habían pasado por el río? ¿Quién podía ver esas piedras? ¿Quién puede ver esas piedras? Pero Josué tomó otras 12 y las cruza. ¿Qué significa esto? ¿Qué memorial le traen a ustedes? ¿Quién estuvo debajo del pez? ¿Y cómo Jonás al tercer día qué? Resucitó. ¿Qué significaban las piedras? La muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que estos dos, vamos a ver más adelante, tuvieron muchos conflictos, muchos problemas. Más adelante vamos a ver. Por no haber qué, muerto y resucitado con Cristo. Ellos vieron lo mejor, terrenal, y así que quisieron quedarse. Continúo. 14. Y vuestras mujeres y vuestros pequeños y vuestro ganado permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de nosotros, nuestros hermanos, y los ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como vosotros, y ellos también poseerán la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, hasta ahí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A quién obedecieron? Como obedecimos a Moisés. Si alguien te dijera cómo obedecí a Moisés, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo obedecieron a Moisés? ¿Lo obedecieron? ¿No? Aquí recuerden que era una qué. Una generación que nueva. Ellos sí obedecieron a Moisés. Esa generación no se ve que haya sido rebelde contra Josué. En el libro no se ve que hayan sido rebeldes. Por ahí hay alguno que veremos más adelante que no fue obediente, sino fue avaricioso y desobediente. Pero los demás como tal obedecieron a Moisés, a Josué. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la ley. ¿Somos salvos por la ley? No. Pero la ley certifica que somos cristianos. ¿Amén? Concluimos los últimos versículos. Como obedecimos en todo a Moisés, así obedecemos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tu palabra, en todo lo que le mandes se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. ¿Qué es ser fuerte y valiente? Concluimos con esto. ¿Qué es ser fuerte y valiente? Y fuerte. ¿Qué es ser fuerte? Es que tener la fe en Dios. Mantenerse en su objetivo. Les voy a dar una parábola. Un hombre construye su casa sobre arena. Llegan los vientos, llega la mar y la casa ¿qué? Se cae. Llega otro hombre y construye su casa sobre cimiento fuerte, estable, permanente, duro, confiable. Esa casa, vienen los vientos, vienen los ríos, ¿y qué pasa con esa casa? Se mantiene fuerte. ¿Sí? Nuestra fuerza no es una fuerza física, ni una fuerza bruta. Es una fuerza espiritual, que nos es dada a base de ¿qué? De mantenernos en Cristo, en la cruz. siempre todas nuestras predicaciones tienen que mirar hacia la cruz. Esa fuerza viene de la cruz, de la sangre derramada de Cristo. Nosotros éramos escoria, polvo y ceniza, miserables, muertos, ciegos, torpes, desnudos, desmembrados, llaga podrida. Eso éramos nosotros. Dios nos dio la fuerza para hoy tener vida, para ser libres de todo lo que éramos. Dios nos mantuvo vivos, fuertes, estables, permanentes, por medio no de nosotros, sino de la cruz de Cristo Jesús. La victoria nos es dada a través de Cristo y por Cristo y para Cristo. Tú no tienes victorias. Si te dicen, tú tienes victorias, no es verdad. Tú, en tus fuerzas, vas a ser derrotado. La victoria, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Tú, lo tuyo es que poseer la tierra prometida. Cuando había gente que se adjudicaba las victorias del pueblo, ¿qué hacían los reyes anteriormente? ¿Qué hacían los reyes con los que decían, es que yo gané la victoria? ¿No han visto ninguna serie, por ejemplo, Juego de Tronos o la esta de como de 300, no las han visto? ¿No? ¿No han visto las películas medievales? ¿No? ¿Sí? ¿Tampoco? ¿Gladiador? ¿No? Bueno, todas esas películas nos muestran un poco de cómo era la sumisión de la gente hacia un rey. Si alguien se adquiría una posesión o una victoria, el rey que lo decapitaba. Porque todas las victorias tenían que ser para el reino, para el rey. Todas las victorias son ¿qué? De Dios. Todas. Ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos la posesión de las riquezas espirituales. Y sé valiente. ¿Qué es ser valiente? Ayúdenme. ¿Qué es la valentía? No tener miedo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de las regiones, ¿qué? Celestes. Nuestra lucha no es una lucha que andemos peleando con los demonios. Al demonio no le interesa que lo saquen de los cuerpos. No le interesa. A los demonios no les interesa que andemos ahí echando demonios fuera. Y dice una, y dice dos. No le interesa. ¿Tenemos el poder? Tenemos el poder. A los demonios les interesa que nuestra mirada se aleje de Dios. Que vivamos con temor. Que perdamos su confianza. Ahora, la palabra valiente significa estar ¿qué? Confiados plenamente en la cruz de Cristo. Porque si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya no sé si vivir, dice el apóstol, o morir. Porque si muero voy a los brazos del Señor, pero quiero quedarme vivo un tiempo más por amor a sus almas. La mayor debilidad, el mayor temor de la gente, ¿qué es? Morir. Y en Cristo Jesús nos dice que seamos, ¿qué? Valientes. Valientes para poseer, ¿qué? La tierra prometida. La tierra prometida es las bendiciones espirituales. ¿Somos justos? ¿Sí o no? Somos justos justificándonos. Pero tenemos pecados. Sí. Pero estamos, ¿qué? Siendo, ¿qué? Transformados a su gracia y a su amor. ¿Somos santos? ¿Somos santos o no? Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero sigues teniendo errores. Pero no soy santo por mí, sino porque Él ya ganó la victoria. Yo solamente poseo, adquiero lo que Él me prometió. Él lo prometió, no yo. ¿Sí me explico? No, es que tú no eres santo y que haces esto. Y eso. Sí, Dios está transformando mi vida. ¿Estoy qué? Esforzando y siendo valiente en ser más santo. Para poseer las ¿qué? Riquezas espirituales. Amén. Vamos a concluir Josué 1. Hasta aquí. Próxima semana vamos a ver ¿qué? Josué 2. ¿Y dentro de 15 días qué vamos a ver? Hasta terminar ¿qué? Josué. Podemos tomar de Josué muchos temas. Muchos. Y vamos a ver el pecado. Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver profecía. Vamos a ver lucha, vamos a ver batalla, vamos a ver esfuerzo, vamos a ver fe, vamos a ver muchas cosas en el libro de Josué. Amén. Vamos a orar y así quedamos despedidos.